Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Escuchas, tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Let's go, baby. ¿Estamos a 3? ¿2? No, a 3 de... Ah. ¿Estamos a 3 de qué? ¿De julio, no? Ah, no, junio sucede antes. ¿Quién estamos perdidos? Junio sucede antes, estamos a 3 de junio. Hoy, que perdernos todos juntos. Hoy miércoles 3 de junio, pues vamos a tener otra vez los libros. Como siempre tenemos los libros. Así es. Buenas noches. Y en esta ocasión tenemos dos textos. Una de nuestras secciones, la que sabemos es la favorita del público, de libros que hablan de libros. En esta ocasión va a sufrir pedida siempre. Va a sufrir una metamorfosis. Porque vamos a abrir una de las nuevas secciones del programa. Esto, pues no hay forma de que lo conozcan, a no ser que Irat esté como revelando los secretos del programa a través de canales incógnitos. Pero este programa siempre estuvo pensado para presentar una variedad mayor de secciones. Y en esta ocasión vamos a estrenar la tercera sección en lo que tiene de vida el programa, que es Elefantes en la Habitación. ¿Dónde hablamos de qué? En la nueva sección del programa de Tenemos los Libros, en la cual vamos a hablar de diferentes autores, un poquito de la biografía, reseña de algunos de sus obras. Ventaneando. Sí, es ¿Dónde es echar el chisme, pues? O sea, como... Exactamente, cuestión literaria, claro, ¿no? Claro. Y obviamente... O sea, creemos que el chisme es como uno de los géneros literarios del metatexto, pues, ¿no? Sí, por supuesto. El chisme como género literario sí está un poco olvidado. Recuerden que, por ejemplo, no sé, cuando pensamos en la sociedad primitiva, ¿no? Está el sabio de la tribu, ¿no? Que transmite los conocimientos a los menores. En el caso de nosotros, pues, nuestras tías, nuestras jefas, nuestros jefes. Es la señora que trae el mandil todo el día. Es la que, ¿no? Ella es, sí. Es este... En la que para peleas de niños y le dice, no, yo te compro otro. Es la anciana de la comunidad, quien nos transmite la moral a través del chisme. La intención de los elefantes en la habitación. ¿Sí es la señora que vende tacos dorados de rajas? Es la señora que vende. La señora que vende cualquier cosa, sí. Cualquier cosa, güey. Y la sabiduría generalmente viene acompañada de una perspectiva comercial. Que siempre vende. No solo que claro, lo pone a la claro, venta, ¿no? No hay negocio que le falle. Ajá, no hay negocio que le falle. ¿No? Es una empresaria consumada, ¿no? Sí. Fíjate, me late imaginarme a las doñas chismosas y a los dones chismosos como acá los no, chismentes. No es por la cantidad de tubos que se ponen en el cabello, ¿no? No. Pero sí. Pero sí tiene algo que ver. Entonces, Elefantes en la Habitación. Estaría chingón poner un table, ¿no? En la cabeza de una señora chismosa. Imagínate, ¿no? Esa imagen. Sí, mira, sí. Esa imagen, ¿no? Y que solo puedes llegar en un scooter. Sí, claro. Sí, no hay otra vía de acceso. Quemando agua. Ah, no se puede quemar otra cosa. Entonces, en esta ocasión, para Elefantes en la Habitación, como les decimos, pues hablamos un poco de la vida de escritores. En algunas ocasiones serán escritores un poco olvidados. Sí. Porque creemos que una de las cosas más importantes del chisme es que sea impersonal. Exacto. Y si ustedes no conocen al autor, es mucho más sencillo que podamos como echar beef. ¿No? Sobre ellos. Sí, claro. Y también, pues, algún día nos atreveremos a hablar de las grandes luminarias de la literatura, ¿no? La intención en este programa es un poco hablar como también de la bibliografía de los autores. Si, por ejemplo, yo qué sé, le disparó a su esposa cuando estaba en México, ¿no? Pues también hablar un poco de ese tipo de anécdotas. Si le dejaron caer ahí un equipo de no sé, de lo que sea, ¿no? En la cabeza. Por andar de coscolino. Si eran sus alumnos quienes escribían sus textos. Ah, exactamente. Si hay un gremio ahí por ahí que tampoco sabe escribir y por eso se nota que es el mismo estilo. Exactamente. Sí, entonces, Elefantes en la Habitación, por ser derivado de Tenemos los Libros, sí va a tener esta parte en donde vamos a hablar de autores, digamos, poco conocidos, por el a tener la intención de hacer ese rescate de no sé, de la literatura que ha sido fabricada y ha sido escrita en diferente tiempo y épocas y circunstancias, lo que sea, pero que también ha sido desplazada, ¿no? Por estos cánones o clásicos o cuestiones de bestsellers y cosas así. Y a mí por esa parte me agrada porque creo que se le da un poco la oportunidad a todas aquellas personas que lo han intentado, ¿no? Y que pues ahí está el registro, ¿no? Lo importante es intentarlo, no lo olvidemos. Sí, exactamente. Sí, la risilla es muy adecuada. Entonces, para la sección, para el primer programa con esta nueva sección, que bueno, este es el programa número 14, Tenemos los Libros. Tenemos gente de países extintos, ¿eh? Sí. Gente concebida en lo que eran son las ruinas. Sí, que del mundo premoderno. Hubo gente que vivió la transición de un país inexistente a otro, claro, que ahora fue olvidado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y en este caso vamos a hablar del escritor danés llamado Oliver Larson Dumont, el cual, como dato biográfico, tenemos que él nace en 1942, hablando de transiciones del mundo, y fallece en 2008. Claro, seguimos con esta palabra de la transición. Sus padres son franceses exiliados que terminan en esta tierra, ¿no? Llamada Dinamarca, o en que en ese momento tenía otro nombre, ¿no? Por situaciones de. Pero creo que estaría bien como espacios, llamar, ¿no?, un poco el conglomerado como pues tierras danesas, ¿no? Sí. Por hablar de una identidad cultural ahí marcada, ¿no? Y que nos, sí, pueda referir a algún estilo literario, ¿no? Sí, y sobre todo porque en ese momento también a pues la épica. El país está dividido de manera sí, pues, sí, como un cristal amartillado. Sí, exacto. O sea, no había... No había, ¿qué? Pies ni cabeza, ¿no? No había pies ni cabeza. Y más que los que estuvieran por ahí regados, ¿no? Entonces, Oliver Larson Dumont, sus padres son exiliados de Francia. Él nace en Dinamarca, en el municipio de Oda, que puede ser también conocido como la región de Jutlandia Central, o también Jutlandia Central, se le conoce más como Midtjylland. Estos nombres, Yo al respecto solo quisiera como señalar el parentesco fonético. Ajá. Que hay entre estos nombres, ¿no? Y algunos nombres también, dados a ubicaciones geográficas por parte de los nativos americanos, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, yo siento que es como un vato que finalmente vive en no sé. ¿Cómo dijiste que se llamaban los lugares? Él nace en Oda, que se escribe Odder, que es así como una ciudad pequeña, pero esa ciudad o municipio se encuentra... Está en Autlán, ¿no? ¿Eh? Está en Autlán. Sí, claro, casi, ¿no? Porque de hecho está en la región de Jutlandia, que mejor conocida como Midtjylland, ¿no? O Autlán, también conocida como Mictlán. Casi. Como Mictlán, ¿no? Cierta cercanía fonética, pues. Sí, solo que... Sin generar conspiranoia tampoco. No, no, para nada, ¿no? O sea, igual hay perros con pelo y perros sin pelo, pues. Exacto. ¿No? Sí. Y al perro se le alimenta igual. Te van a mirar igual a los ojos, pues, ¿no? Y tú tampoco vas a saber qué hacer, ¿no? Y aún así escuches el río muy, muy cerca de ti, pues. Es que está en tu cabeza. Claro. Entonces, él nace, Dumont, nace en Oda, pero pasa la mayor parte de su vida. Sobre todo de su vida útil, pues. De su vida útil, adulta, exactamente. En el pueblo o en una ciudad aledaña que se llama Gilling. En Gilling es porque ahí su padre establece una botica en la cual él comienza a tener estas prácticas un poco sobre ciencias de médicas y de química y varias cosas. Lo interesante es cómo él hace esta transición de que cuando se pone a investigar los remedios caseros de la botica y varias cosas junto con su padre, se da cuenta que todo esto, hablando de las comparaciones, ¿no? Que muchos de estos remedios vienen acompañados de historias, como relatos, y algunas cosas también son como mitos. Hay un tema ahí de ancestralidad, pues digamos. Exactamente. Muy presente en la... Sí, entonces ve cómo se relaciona la cuestión de los relatos, ¿no? De contar la tradición y el folclore a través de la palabra para contar o llevar a cabo ciertas cuestiones de remedios médicos, ¿no? O en este caso, pues caseros, pues, ¿no? No sé si llamarlo incluso cuestiones chamánicas, ¿no? De alguna manera. Curanderiles, ¿no? No sé si acá será chamán y ya sea alquimista, no creo que tenga específicamente la misma connotación, pero sí a la cosa de que, pues, transforman una cosa con la otra, ¿no? Creo. Entonces, esto hace que Dumont se ponen a investigar más sobre cuestiones de remedios y esto, pero a través de la tradición oral. Entonces, la idea de que no solamente la preparación química de estos remedios sea lo que haya pasado, sino que las historias y las formas en las que la gente lo cuenta de región en región, que a veces puede ser el mismo remedio, pero con una historia muy diferente, eso lo lleva a entrar a la escuela y desde chico comenzar a hacer lecturas y buscar esta información, y que después deriva que en la Academia de Gilling, ya como la academia que podríamos decir es primaria, secundaria, preparatoria y universidad, por así decirlo, en México, y allá hace los estudios completos en la Academia de Gilling, en donde al final cursa la materia, bueno, la carrera, por así decirlo, que es socioantropología, con un enfoque de lenguas y literatura. Sí, eso había que señalarlo, pues, ¿no? Que el interés de la investigación era de carácter antropológico, sí, y no siempre necesariamente un interés técnico como de la recapitulación, de la medicina para su posterior análisis. No, claro. Sino no. Más bien recoger la tradición oral, pues, ¿no? Y a partir de ahí también como generar una voz identitaria a la región, pues, ¿no? Sí, hablar, de hecho, utilizar mucho el término del folclore en este caso. O sea, es de derecha, pues, ¿no? Digamos. Sí. O sea, regionalista, pronacionalista, uh-huh. Pues facha, ¿no? Facha. Sí. Y entonces tenemos que, al hacer esta decisión de tomar esa carrera, no a la par no deja de llevar sus prácticas de químico farmacéutico en la botica de su padre. Pero algo muy interesante es que sus primeros dos libros que se ven publicados son publicados de manera póstuma, no de que fallece, sino póstuma de que... Póstuma de que son escritos... La boca yo. Póstuma de que son escritos en la universidad. Y son entregados después a la imprenta cuando ya ha salido de los estudios, ¿no? Sí. Su primer libro es un ensayo, que tengamos en cuenta eso. Escribe ensayos y escribe cuentos, que algo a mí me parece... Empieza como teórico, pues. Sí, pero exactamente. Creo que es como la progresión natural de los intelectuales orgánicos a los intelectuales academicistas. Claro. Empezar a desarrollar su estilo con la pluma a través de como el esfuerzo académico. Y posteriormente saltar esfuerzos más artísticos, pues, ¿no? Sí, y qué mejor que en el ensayo, ¿no? En donde puede haber precisamente una soltura... Una diversidad de estilo. Ajá, una diversidad de estilo, una soltura del lenguaje, en donde quizá lo único que realmente se mantenga fijo es el título y el objetivo del por el cual se escribe. Ajá. Pero no necesariamente el supercargarlo de citas o el ser técnicamente específico para algo. O sea, esas cosas en donde... El ensayo académico usualmente en algunas escuelas se enseña como algo rígido, ¿no? De no, es que necesita tener estas características técnicas de lenguaje y de estudio para que pueda ser llamado un ensayo, cuando en realidad el ensayo es más libre, pues, o sea, sí permite el ejercicio tanto de las ideas para la exposición de la misma o para la generación de las mismas ideas. Sí, debe ser principalmente una exploración retórica, pues. Uh-huh. Antes que una exploración verdaderamente epistémica, por así decirlo. Sí, sí, eso sí. Entonces, ahí es donde Dumont nos entrega Al final, bueno, se tiene ahí como el registro, es un ensayo que se llama Apoteosis por Gilling, que pues es un discurso, ensayo, que menciona cuando se recibe de la universidad, y en este le habla a sus compañeros, pero lo dice como de manera universal. Hay así. Teatro, hay teatro. Ajá, hay teatro, ¿no? Ajá. A mí me llama la atención cómo avienta muy, muy lejos la piedra, pero está bien, pues, ¿no? Sí. O sea, es muy honesto, pues, su lanzamiento al hablarle a los alumnos, o sea, como alumnos, todos los alumnos en general. Sí, digamos que no se le descubre ninguna fantochada, por así decirlo. No. Pues, o sea, resulta como muy... muy natural, muy sí, adecuado, muy... Uh-huh. No sé, o sea, siento que también de repente esa es una especie de ventaja de que se presenta en el espíritu occidental, pues, ¿no? O en el espíritu de estos grandes países colonizadores, sí, ¿no? De estos grandes países aventajados, ¿no? Donde de repente como... Pues non plus ultra, ¿no? Quiero decir, están hablando de los límites del conocimiento, están hablando de, sí, del límite de sus expresiones literarias, ¿no? Y muy al modo en la que lo hacen, por ejemplo, los chinos o los japoneses, ¿no? Que se reconocen como los últimos hijos de su gran tradición, ¿no? Se permiten hacer ese tipo de aseveraciones como grandilocuentes, ¿no? Como muy cargadas de, pues no sé, de historia, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo que nos... Como que es una licencia que resulta sencillo permitírseles, pues. Sí, y precisamente no se ve forzado, no tiene la parte de que no les sea natural expresarse de esa manera. Exacto. Porque también de... O sea, sí se creen el hombre, pues. Ajá, porque incluso tradicionalmente ellos lo han hecho, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es... ¿Qué importa que uno más lo haga? Pero por la otra es como de... Pues, no... No se ve falso, pues, ¿no? Uh-huh. En este caso, Dumont lo que le habla a sus compañeros, ¿no? A los alumnos de las escuelas, a ver la escuela como un cúmulo de información y no necesariamente como un molde en el cual la forma que te den es la única que vas a tener, ¿no? O sea, es estar moldeándote de forma constante. Montessori. Ajá, exacto. De hecho, menciona algunos ejemplos, ¿no? Así como de compañeros de él, en donde los vio entrar con cierto enfoque de su vida para el estudio y saliendo con otro muy diferente, ¿no? Pero por lo mismo de nunca soltar la cuestión del deseo y de la pasión por la cual uno hace las cosas, ¿no? Y en este caso es el estudio. O sea, que está la academia, con los programas, con las materias, con el profesorado, pero que aún así no te sueltes nunca tú para realmente llegar a hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Sí. A mí de repente sí me llama la atención pensar ante este tipo de textos como en los que se exhorta a creer que las cosas funcionan, todo este rollo, ¿no? Sí. O sea, siempre me gusta imaginarme como cuáles son los casos, ¿no? En los que el autor negaría, ¿no? Sus propias afirmaciones. Como cuáles tienen que ser tus intenciones al estudiar una cosa como antropología sociológica, ¿no? Ajá. Y que sean como las razones negativas, ¿no? O sea, como... ¿Por qué motivo no deberías como entrar a una carrera de ese estilo, ¿no? Cuando no hay de ninguna manera... un estándar marcado, pues, ¿no? Para el progreso escalonado de ese tipo de estudios. Sí, de hecho, exactamente, el tener esa información, ¿cuál sería el mal empleo de esa información? ¿O cuál sería la mala práctica de recabar esa información? Quiero ¿no? que quede claro que creo que no se puede usar a la mala porque no se puede usar a la buena tampoco, pues. Sí. O sea, quiero decir, creo que son actividades caprichosas, pues. Exacto. Sí, la forma en la que se utilice, pues ya no importa de cómo se... No importa lo que se haya obtenido ni cómo se haya obtenido, ¿no? Sí, ni para qué. Es como, ahí está y punto, ¿no? Y en este caso, tomando así la cuestión académica, es lo que mencionó Dumont de las escuelas, ¿no? Que lo que aplaude de las escuelas es que sean este lugar donde se guarda la información y que se lleva el registro del genio, ingenio, intelecto y voluntades de diferentes generaciones de seres humanos, ¿no? Que se han dedicado al estudio de diferentes materias, ¿no? Y que cada uno de ellos, así como él mismo o sus compañeros lo están haciendo, sus compañeros lo están haciendo de forma universal, están dejando algo más para la humanidad, ¿no? Y esto es lo que habla él en su ensayo llamado Apoteosis por Gilling, ¿no? que es obviamente publicado, ¿no? Editado y publicado años después de que él sale de la universidad, pero ahí está el registro, ¿no? Tenemos después su segundo libro, que también es un ensayo. Tengamos en cuenta que el escritor Hans Christian Andersen, autor de libros como Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, algunos cuentos como El Patito Feo, La Sirenita, varios clásicos, o bueno, que ya se convirtieron en clásicos. También este autor es danés, por lo cual a mí me parece como curiosa la perspectiva que tiene Dumont de hacer un... pues es una disección, ¿no? De estos libros sobre Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas, pero con unas cuestiones también matemáticas, ¿no? Sí, quizás el trabajo más cercano a la lingüística que tiene. Exacto. O sea, el análisis del texto es casi de carácter sintagmático, pues no hay un verdadero análisis semántico como de la atención valorativa en los textos, ni de la transmisión cultural, ¿no? No. Quiero decir, no hay un análisis del texto como meme, sino un análisis del texto como conjunto lingüístico, ¿no? Organizado por una variedad regional, pues, ¿no? En el idioma... Sí, de hecho... No sé, ¿qué idioma hablan? ¿Hablan...? Danés. ¿Pero así se llama tal cual, danés? O sea, ¿no tiene como un nombre específico? Pues, no. O sea, es danés a secas. No es danés con chocolate, ni danés con fresa, ni danés con... No. Danisiaco. No sé. Pues según yo solo es danés. Bueno. Digo, a lo mejor pudo haber aprendido otro idioma. Probablemente de su familia también algo de francés. Quizá. Supongo, ¿no? O sea, ¿el danés cómo suena? No es como que a los franceses les supermame perpetuar su idioma cada vez que puedan. ¿Cómo suena el danés? ¿Podemos escuchar el danés ahí en Google Translator? Probablemente lo podamos escuchar. Sí, ahorita lo buscamos. ¿Alguna palabra en particular? No, así. Danés. Ajá, por ejemplo. ¿Cómo se dice danés en danés? Okay. Metatexto, porque tenemos los libros. Y el libro se llama Hans Christian Andersen, Fórmulas desde el otro lado del espejo, ¿verdad? Que me parece irónico hacer un estudio con una perspectiva... ya se pone delicado aquí. De análisis matemático a un matemático, ¿no? Sí. Es como, ¿tú qué querías hacer ahí, Dumont? O sea, tu ensayo iba a hablar sobre relaciones de imágenes que hay. O sea, sí hay que decir que Alicia a través del espejo es como la obra más cargada de elementos lógicos o de paradojas lógicas de Lewis Carroll. Exactamente. Y en este caso, lo que trata de hacer Dumont es exponerlas, ¿no? Eso también... me pareció honesto de su parte, ¿no? Claro. Que las expone, pero no está aquí para resolverlas, ¿no? Es como yo me di cuenta de cuando leí estos libros de Andersen que hay estas situaciones que matemáticamente no pueden ser pueden ser formuladas de esta forma, ¿no? Dance. ¿Cómo? Dance. Ok. Es bailable. Es bailable. El danés es bailable. Es muy bailable. El danés más nacionalista es todavía más bailable. Consigue usted en una repetición constante de la palabra dance. Sí, pero probablemente no sea relleno de chocolate, quizá de alguna mermelada como de cereza. Sí, me temo que sea de un espíritu más auditivo su naturaleza y menos de un espíritu saborífero. Sí, probablemente. Entonces, este es el segundo libro que nos presenta Dumont, que también es un ensayo que llegó a hacer durante su paso en la Academia de Gilling, pero que también es editado y publicado años después. Ensaya mucho y tiene pocas funciones, eso también hay que decirlo. Sí, eso es verdad. Su tercer libro ya es un libro de cuentos que se llama Cuentos o Historias para Dormir a Maurice. Es curiosa la información sobre el libro porque te habla primero de cómo es que, las situaciones lo llevaron a escribir el libro, ¿no? Sí. No, lo que no sé, y eso sí me da un poquito de intriga, es si esas historias que estamos leyendo ahí realmente las utilizó contándoselas a Maurice, porque Maurice es sobrino de Oliver Dumont, hijo de su hermana Larisa, y se supone que por un evento de cuestiones diplomáticas, Larisa y su esposo tienen que salir del país, entonces Maurice se queda bajo la custodia de Dumont. Del tío, del tío. Sí, del tío. Entonces, se supondría que nosotros tenemos que llegar a ese punto en donde Dumont tuvo que contarles estas historias durante no sé cuánto tiempo en la guarda de Maurice, y por lo cual deriva en este libro, ¿no? El libro consta solamente de 8 cuentos, ¿sí? Son 8 cuentos que raya en diferentes estilos, ¿no? Algunas cosas sí son como de aventura divertida, medio chistosona. Hay por ahí alguno que parece un poquito de horror, terror para niños, ¿no? Así como para realmente mantenerlo... Suspenso, ¿no? Porque, pues, no, con los niños no, y cosas así. Me gusta también incluso los pequeños fragmentos que nos ponen ahí en la biografía de los cuentos, porque no está muy cargado de un lenguaje técnico, pero cuando utiliza algunas palabras técnicas, trata de utilizarlas como para el chiste, como para la transición, de que no importa mucho que le entienda el niño o no, simplemente es para rellenar ese espacio de yo, escritor, estoy explicando esto y tengo que decirlo para poder seguir contando el cuento, ¿no? Que también, yo creo que sí es interesante pensar en, quiero decir, que el hecho biográfico, ¿no? De vivir con Maurice o no, puede o no ser el desencadenante del asunto. Pero sí me gusta imaginármelo como pues este antropólogo clavado en el análisis, ¿no? Que de repente transita a convertirse en un cuentacuentos, ¿no? Sí. Que es como la verdadera joya de la corona de la antropología literaria o de la sociología literaria, ¿no? Lo logró. O sea, el poder está en el papel del transmisor, pues, ¿no? Del reproductor de la cultura, y no solamente en el caso de el observador docto, pues, ¿no? Sino de aquel que desarrolla las habilidades... Porque son habilidades más bien de corte socioafectivo, pues, que características técnicas. Sí, sí, sí. O sea, quizás engolar la voz sea muchísimo menos significante para un cuentacuentos de lo que puede ser tener la capacidad de ganarse la confianza de un público infantil, ¿no? Cosa que sabemos es como de los grandes retos, ¿no? Del delivery artístico en la historia, pues, ¿no? O sea, quiero decir, no ha habido un momento de la historia humana, ¿no? En el que acercarse a un grupo de niños para entretenerles a través del arte no haya sido un desafío digno de grandes artistas, pues, ¿no? Sí, porque... precisamente la cuestión de la literatura enfocada a los niños, pues no es una cosa fácil, no es un trabajo nomás hecho así. Sudaría sangre, Octavio Paz. Sí, no, pues, haría que se le termine la sangre. Haría que se le termine la sangre. Haría que se le termine la sangre, aunque su sangre esté viva. Blanco, pero, como el vampiro que es. Pero ese es otro programa. Entonces, tenemos ahí ese trabajo de Maurice, historias o cuentos para dormir a Maurice. Y el cuarto libro, al parecer el último que nos dejó o nos legó Oliver Larson Dumont, es también un libro de cuentos que consta de 9 historias o relatos, que se llama Mirarse en Oda, que es la ciudad en donde él nace. Y también, hablando por la cuestión antropológica o socioantropológica, nos narra cómo sucede... la preparación de la ciudad para el evento del festejo del santo patrono de la ciudad, ¿no? A mí me gusta imaginarlo como los dublineses, pero visto con una perspectiva de cariño a tu comunidad en vez de con una perspectiva de desprecio hacia la ciudad en la que te encuentras. Sí, de hecho yo juntaría a los dublinenses y lo metería en un cuarto oscuro con la feria de Juan José Arreola. Sí. Y, ¿no? Para que saliera algo así como... Sí, sí hay algo, o sea, creo que sí es el texto en el que hay más imaginación, pues. Sí, exactamente. O sea, su imaginación como escritor creo que es donde está más desarrollada y donde se permite más, pues, presentar elementos fantásticos como si fueran reales y que consecuentemente tuvieran un impacto en las celebraciones, en las fiestas, en la manera de preparar el pueblo. Sí, es verdad. Esto porque los relatos se componen de diferentes perspectivas que tienen sujetos que desempeñan ciertas labores, ¿no? O ciertos roles dentro de la sociedad mientras este gran evento está armándose, ¿no? Sí, es como muy, muy pedagógico, pues. O sea, habla como del panadero, habla del leñador, habla de las señoras que organizan los carros alegóricos. Sí, la florista, ¿no? Los músicos, cómo se preparan en el parque a lo largo de los días. Los músicos, y todo empieza desde este sujeto que alguien podría decirme, ¡ah, es el mismo Oliver Dumont!, ¿no? Que el sujeto está esperando una llamada de larga distancia en un café, y se nos dice que mientras está haciendo eso, contempla la ciudad y es donde comienza a hilar las historias, ¿no? De cuando un sujeto mira a los ojos al otro, es cuando cambiamos de relato, ¿no? Y es esta forma como de, por así decirlo, triangular, y irle dando forma a este suceso que es un festejo importante para la ciudad. Sí, pues, ¿no? Hablar del sistema de la ciudad a través de, ¿cómo decirlo? Quiero decir, las celebraciones, ¿no? Los ritos responden a una narrativa, ¿no? A una visión del mundo, del cosmos. Sí, precisamente. Entonces, eso. Lo que pretende es como señalarnos de qué manera interactúan las diferentes actividades del pueblo alrededor de estas ideas como místicas y cómo se entrelazan también en un sistema real, pues. Sí, precisamente por ser el último libro de Dumont, se ve cómo ha procesado tanto el estudio de la antropología y los términos o conceptos mismos de la antropología, y los ha utilizado de una forma suave o ligera, o los ha adherido muy bien a su pluma en la literatura, ¿no? De que no se ve cargado completamente por tecnicismos para hablar acerca como... hay conceptos que se entienden, ¿no? Si va a hablar como de una situación económica, presenta diferentes personajes en ciertas situaciones, topándose con otro personaje en otro tipo de situación económica, ¿no? Sí. O también la cuestión racial, algunas cosas como de teológicas, por así decirlo, como de creencias, ¿no? Por eso, digamos, ese personaje ahí medio rápido. Sí, es un retrato completo, pues, digamos. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que sí nos da un buen paseo a lo largo de esta ciudad, ¿no? Sí, aunque también yo creo que no podría pasar de esa acepción de paseo, pues. Sí, exacto. O sea, quiero decir, como no, paseo solamente. No es como un viaje, no sucede nada transformador. O sea, si fuéramos como ese tipo de características, tendríamos que pensar que más bien el personaje, aunque esto sea como súper cliché, ¿no? Es la ciudad. Y no tanto los personajes que habitan en ella, porque los personajes son completamente transitorios, pues. Sí. O sea, los personajes suceden casi, o son útiles para la historia, casi casi como lo son los verbos en una narrativa tradicional, pues. Sí, están ahí para darle la fluidez, pero en algún punto pueden ser cambiados por otros, ¿no? Sí. Y bueno, pues este es el último libro que nos presenta Dumont. ¿Tenemos rola? Tenemos canción. Tenemos canción, ¿eh? Tenemos canción. Tenemos canción en Tenemos los Libros. Está diciendo Tenemos los Libros. Por supuesto, claro que lo sé. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque estos Tenemos los Libros. Y vamos a pasar a la canción del día de hoy. ¿Qué es? El día de hoy vamos a escuchar esta referencia directa a los hermanos Grimm. ¿Quiénes? Quienes juntan este relato que se llama Los Tres Cochinitos. En esta ocasión nos toca el personal. Sí, o sea, si usted sintió la pedrada ahí muy cerca de la pezuña, no se preocupe, puede seguir comiendo. Entonces, puede escuchar. Ahorita que acabe el programa les mandamos una foto de Los Tres Cochinitos. Sí, exactamente. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Los Tres Cochinitos de Green Jelly. Y regresamos con más de Tenemos los Libros por RadioCartón.com. Tenemos los libros. Why don't you sit right back and I may tell you A tale of three little pigs and a big bad wolf. Nosotros somos los marranos. Estamos muy contentos de haber escuchado mucho esta versión de Los Tres Cochinitos, porque nos recuerda lo que siempre ha sido el cuento, que es una historia de terror. Sí. ¿No? Acerca de el desahucio y la depredación capitalista, resuelta a través del conflicto beligerante y la sátira al postrauma de la guerra, visto desde Rambo. En todo caso, la interpretación es libre, ¿no? Digamos. Ah, sí, por supuesto, claro, como pero, todo. Pero, o sea, sí, no lo olviden, El Desahucio es una historia de terror. Tengan ahí a Edgar Allan Poe. Ténganlo a la mano. Metaprograma, metamención de Tenemos los Libros. Y ahora tenemos los libros que hablan de libros, ¿no? Vamos a hablar de este librito editado por el Fondo de Cultura Económica. de titulado. Titulado, intitulado. Intitulado. Intitulado. ¿Independientes de qué? ¿De qué o qué? Ajá. O sea, tú, ¿independiente de qué? Yo creo que le faltó eso al editor. ¿Independientes de qué, puto? ¿No? ¿De así qué? Como... ¿Independientes de qué, qué o qué? Culo. Acá, ¿no? Sí, yo también creo que falta un poco más de severidad, ¿no? Al tratar al editor independiente, que generalmente, pues... ¿Te crees editor? No. Ah, ¿te crees editor independiente? O sea, eso debía haber puesto en el libro. Estaría chido, ¿no? ¿Sí? ¿Te crees editor independiente? Ah, ah. O sea, 50 libros es mucho. ¿Qué porcentaje? Las manos, ¿qué porcentaje? Las manos de coser. ¿Qué porcentaje de nuestra audiencia será editor independiente? Tomando en cuenta el tema de la autopublicación, o sea, ¿como qué cantidad de las personas que nos ven no ha caído en la vil trampa de ser un editor independiente? Yo creo que ese solo es un porcentaje que podría ser demostrado en la cantidad, de reciclaje que se ha hecho en la ciudad, ¿no? Últimamente. Básicamente vamos a hablar del IRAD, pues, ¿no? En este programa. No, sin... Pero el elefante en la habitación ya fue otra sección. Pues. Sí, ya pasó. Y precisamente porque ya pasó... Sección nueva, por cierto. Vamos a hablar del resto de los elefantes, ¿no? Todos los que no están en la habitación, en el ojo del huracán editorial. En el ojo del huracán editorial. Yo qué chingado sé, pues, ¿no? Un huracán de elefantes... El IRAD tiene aquí dos poemarios, pues, publicados a través de una editorial independiente. Tenemos los libros, sí. ¿Tienen los libros, no? Claro. Estos dos textos son Nocturno Canon y el aclamadísimo como alfa de las ediciones encabezadas por IRAD, que es Umbral del Abismo. Umbral del Abismo. Publicado en Barrio Chino. ¿Aún pueden conseguirlo? No, está publicado en la Fraternidad de la Fragata Negra. A bordo. De la Fraternidad de la Fragata Negra. Ah, no, ya solo está publicado por la mitad del Barrio Chino. Y el Barrio Chino, déjame... O sea, primero estoy presentando y luego estoy terminando, por supuesto. Y bueno, Nocturno Canon, que está publicado también por la Hermandad de la Fragata Negra. Sí, claro, claro. Agrupación Delictiva, ¿no? De aquí, Guadalajara, Jalisco. ¿Se vale el comercial de un próximo? Claro, claro que se vale. Ah, bueno, el próximo va a ser un libro, pero de dramaturgia. ¿También editado por Jacobo Monraz? Si él nos permite, estaría muy bien. Si sus actividades como capitán, que lo tienen tan ocupado, nos permite tener el gusto, el honor y el placer de trabajar con él, nuevamente, pues así será. Bueno, a nosotros nos interesa... Quiero decir, el texto pues es una especie de ensayo, ¿no? Hay como constantes referencias a ciertas entrevistas que se le hicieron a editores independientes de toda Latinoamérica. No de toda Latinoamérica, digo de toda Latinoamérica como, no sé, ¿cómo? Embelesado por la retórica editorial, ¿no? Que nos permite este tipo de licencias como decir todo Latinoamérica. Para ellos mismos también decir, no, hicimos un estudio súper grandísimo. Exacto. Y le fuimos preguntando a cada una de las personas, editores de cada uno de los países. Entrevistaron a 20 gatos como yo y el IRAD, ¿no? O sea, como... ¿Miau? ¿Sí? Ah, entonces sí. ¡Guau! Ahorita mismo, como es subsónico, estoy barritando. Vamos, en vez de hablar sobre lo que contiene el libro, a seguir como los subtítulos del quinto capítulo, que es vender la quimera del editor independiente. Esa quimera del editor independiente. Que antes que nada, sobre el tema de la edición del texto, ¿no? Yo quisiera decir que la palabra quimera ya podemos como extirparla de la literatura. Está demasiado explorado, ¿no? La noción de quimera. Si vamos a una figura así o una imagen de cuestiones clásicas, a mí me gustaría más que ese choque de la cuestión de vender como editor independiente o como escritor independiente con ediciones independientes, sería más que la quimera, sería como arriesgarse a ir a matar a la medusa sin el escudo, pues. Yo creo que hay que ponerle la mamada, ¿no? También. La mamada del editor independiente, vender, ¿no? El primer subtítulo de este pequeño capítulo, que es quizás el capítulo más breve del texto, es la distribución en librerías. Porque Pero resulta que el libro está configurado para hablar de estas editoriales independientes que sí que tienen un catálogo de libros y que tienen la posibilidad de comercializarlos a través de otras librerías o a través de pues del propio esfuerzo de la editorial, ¿no? Claro. ¿Cómo has vivido tú la distribución en librerías, Ira, de tus textos? La distribución en librerías. Creo que también es importante, antes que nada, señalar que no. Quiero decir, no, o sea, ni de lejos vives de las ediciones. Ah, no, jamás. O sea, jamás. Quiero decir, es como una cosa secundaria en tu vida productiva, si no es que hasta como insignificante en tu vida productiva. Dentro del universo, quiero pensar que de tus pasatiempos y de tus intereses espirituales ocupa un lugar distinto, ¿no? Tampoco como fundamental, sino como un divertimento al cual uno no quiere renunciar, ¿no? Sí, es verdad, y de hecho por la cuestión económica no, pues no tiene ese peso ni esa base, ni esa... Que creo que eso es importante, o sea, ya deberíamos dejar de pensar en el arte como una posibilidad de trabajo, sí, y asumirla supuesto. Completamente como una condición del ocio, pues. Sí, es que o sea, sí. yo no quiero que haya gente que trabaje haciendo arte. O sea, no quiero que ese pedo exista. O sea, yo no quiero que hayan artistas que solo son artistas, pues. Ajá. O sea, que si es porque te tienes que parar, así como, tengo que ahorita ir 8 horas a pintar, ¿no? Y hacer un cuadro así bellísimo, en donde tenga perspectiva. Y la gente no lo entiende. Ajá, exactamente. Y entonces, al final de cada una de esas 8 horas donde ataco al lienzo es... Ay, pero es que la gente no lo va a entender y por eso lo va a vender súper carísimo, porque yo estoy viviendo esto, porque es mi trabajo, y tú debes de saber que yo me estoy desgastando el alma, aparte de la pintura, para darte esta imagen de profundidad, donde quiero representar un aspecto de choque contra los fraudes y la caída del sistema, porque mi ideología no es algo que se pueda vender, pero te vendo mi cuadro en 5,000 pesos, es como... ¿Te tienes que aventar todo eso realmente para decir que estás viviendo del arte? Yo sí quiero decirle a toda la gente que se dedica exclusivamente a ser artista, entre ellos como a los familiares, ¿no? A los compas, ¿no? A toda la banda, que son unos pinches usureros. Mientras más lejos o más cercana a la piedra, todo me la va a doler. O sea, la estoy aventando para arriba, también puede caerme bien la cabeza. Sí, sí, por supuesto. Usureros, ¿no? Pero bueno, habiendo dejado claro que somos unos santos, pues, ¿no? Y que partimos hacia la literatura desde la perspectiva del desinterés comercial. Han sido lavados nuestros pies. Y el interés exclusivamente lúdico. ¿De qué manera has vivido tú la distribución en librerías, pues? Porque queda claro que cuando no es como el origen de tus ingresos, pues, no está uno tan interesado en la distribución como puede estar interesado en compartir el texto, pues, ¿no? La verdad es que en la única librería en donde han sido distribuidos... Es aquí a 6 metros. ¿Será esto un comercial? 8 metros, 9 metros, 8 metros. ¿Estará sucediendo acaso? 7 metros. 7 metros, donde está la entrada de la rueda cartonera. Y por la otra, la distribución ha sido de forma personal. La verdad es que ha sido la entrega, venta y que eso es bien loco, ¿no? Como al final al escritor o al editor independiente, porque generalmente se autopublica también, ¿no? Sí, también pasa. Terminamos leyéndolo a sus compas, nada más, ¿no? Sí, exacto. Que también es la otra parte en donde seguro que estás viviendo de artista, no a las costillas de tus compas. Claro, ¿no? Hay algo de eso. A mí me gusta si ahorita que quieres sacar y aguanta. Y unas ultra comillas en compas, ¿no? Sí, es que esa parte de... Bueno, yo, mi discurso de... Yo no me he leído Nocturno Canon, por ejemplo. No te he leído Estoy Nocturno mintiendo, Canon. Sí lo leí, ¿verdad? Yo me acuerdo. Sí, ya lo leíste. Yo sí leí Telar de Espejos. Claro, claro. Yo más vivo. Yo más que vivo. También es una autopublicación de carácter distinto, pues, ¿no? O sea, aunque uno toda su vida le esté pegando al artista, en ese momento no estaba artisteando. Se trataba de un ensayito. A huevo perros, a dice huevo el Poncho. Perros, sí. A huevo perros. No se les olvide que viven de sus saludos, compas. Saludos a los huevos de los perros. Que tienen más dignidad que a veces un editor independiente. No, yo creo que el editor independiente definitivamente hay que considerarlo también como una persona que hace una labor de sacrificio, pues, ¿no? Un santo. No, que hace una labor de sacrificio nomás. Ah, un mártir. Sí, nomás mártir. Ah, nomás mártir. Sí, sí, ah, sí. Okay. Sí, sí. No, o sea, sí banda que se dedica como al tema de las editoriales de manera exclusiva, ¿no? Y también pues es raza que está viviendo día a día, ¿no? Con la única intención de que esos escritores que no se pueden dedicar exclusivamente a ser artistas, pues tengan un espacio donde publicar en el incentivo del ocio o en el incentivo de compartir pues el arte, ¿no? Y cotorrearla con la banda, ¿no? Sus textos, ¿no? Bueno, ahí es donde, por ejemplo, será buena la intención de acercar un trabajo que hizo una persona a otra. Es que yo creo que estamos muy hartos de leer, la verdad. O sea, como... A eso es a lo que voy. O sea, será muy buena la intención de acercar el trabajo de alguien que artísticamente hizo una expresión para luego llevarla a otra, pero ya después que sea tan común, tan seguido, o tan yo te ayudo a venderlo o yo lo vendo, es la parte en donde, pues, ¿qué estrategia realmente... no sé, honesta y coherente con el sentido más purista o estricto del arte realmente hay ahí? Porque llegar con un discurso como de, es que mira, te va a gustar porque tiene tal y tal cosa de la historia, está chistosón, tiene por ahí una portada que no vas a encontrar en ningún lado, ¿no? O cosas así, pero no pasa de eso, pues, ¿no? Y siempre es caer con el discurso para lograr la venta, ¿no? O sea, no necesariamente para que te interese el libro, sino única y exclusivamente para lograr la venta. Porque, pues, es parte de, precisamente, este capítulo del libro donde nos habla acerca de la venta. O sea, sí será la expresión artística y bla, bla, bla, y dejaste un pedazo de tu alma y no sé qué, una representación de tus sueños, bla, bla, bla. Pero, como objeto se tiene que vender. Fíjate, para mí ese es un rollo muy loco. Yo no sé cuándo fue la última vez que compré una obra de arte, pues. O sea, quiero decir, consumo muchísimo arte, pues. O sea, como... quiero decir, como joven con acceso a internet, pues. O sea, como consumo muchísimo arte, pues. Muchísimo arte. O sea, creo que consumo más arte del que pude haber consumido en cualquier otra época, en cualquier otra posición social, pues. Quiero decir, o sea, pude haber nacido el príncipe de Francia, ¿no? Y de todas formas no hubiera tenido el mismo acceso al arte que tengo actualmente desde mi posición... pues clase bajera, ¿no? Como la de todo el mundo que no es de alta. Y no sé como qué diablos tenga que ver esto, pues, ¿no? Pero definitivamente la oferta artística, pues, ¿no? Es tal que no estoy nada acostumbrado a pagar por obras de arte, pues. O sea, no estoy acostumbrado ni siquiera a pagar al ir a un museo, no estoy acostumbrado a pagar la música que escucho. Yo sé que hay como mucha gente que no ha terminado de... quiero decir, creo que es importante por el tema de que estamos hablando de editoriales específicamente independientes, pues, ¿no? Y generalmente las editoriales independientes estamos un poco más del lado de la piratería, ¿no? Del lado de anular los derechos de autor, del lado de desconocer la propiedad sobre el material intelectual, ¿no? Que por esa parte creo que el precio que se paga por una obra de arte nunca se paga para uno. Exacto. Sino para los demás. Sí, sí, sí. Porque a mí que un cuadro me cueste 70 mil pesos, ¿no? Pues esos 70 mil pesos a lo mejor yo sí los tengo y los gasto. Pero yo sé que muy en el fondo es porque la gente va a decir que yo pagué 70 mil pesos por una obra de arte, ¿no? Entonces van a decir, él sabe de arte, ¿no? Él sabe lo que compró porque desembolsó esos 70 mil pesos, ¿no? Igual que con un libro, ¿no? Si el libro me cuesta 150 pesos, ¿no? No, es que no estoy pagando solo 150 pesos. Quien me lo vende y quien lo creó va a, otra vez entrecomillado, a entender que no son los 150 pesos, ¿no? Es mi apoyo al hecho de que se está expresando, ¿no? Y que en algún momento, agarrándonos todos la pata y nadie dándonos la mano, es esperar a que el otro haga lo mismo por mí. Sí, o sea, creo que hay como una situación de prestigio, no solamente en el tema de la compra de arte, sino en general con el tema de agenciarse de obras de arte, pues. Sí. O agenciarse de material intelectual en general. Quiero decir, creo que no sé, como el rico intelectual orgánico, ¿no? Que se compra ediciones caras y las presume entre sus compas, de repente puede gozar del mismo estatus en su círculo del que puede gozar en un círculo distinto el güey que se roba los libros de la FIL, pues, ¿no? Sí, exacto. O sea, quiero decir, es más el tema de agenciárselo que el tema específicamente de pagar por ello, pues, ¿no? A mí, el siguiente subtítulo del texto me llama la atención porque es la distribución en el exterior Yo pensando el subtítulo así de manera como descontextualizada, me gusta imaginarme cómo funciona la distribución en el interior. No sé cómo el autor distribuye en el interior su obra. O sea, en el interior... Quiero decir, ¿Espacio geográfico? Tú escribes un poemario, ¿no? Y, o sea, como tú compras tus textos. Yo compro mis textos. Cuando tú lees tu poemario, o sea, como descubres que dices como... ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Lo que estoy haciendo aquí, ¿eh? ¡Uf! Las imágenes que estoy logrando. O sea, comprármela como de aceptarla. ¿Cómo distribuyes en el interior tu obra, pues, no? O sea, quiero decir, el tema de la venta y la distribución en el exterior, pues está claro lo que significa ser atractiva una obra, lo que significa mantener cautivo a lo mejor al espectador, ¿no? Sí. Que si tienes dos o tres compas que van a menudo a tus lecturas de poesía, pues es muy probable que lo hagan cuando saques tu tercer y cuarto texto, pues, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas como creo que las podemos entender, aunque no sepamos hacerlas en general los editores y autores independientes, ¿no? Pero el tema de la distribución de la obra al interior del escritor o el editor creo que no es una cosa que se logre del todo, pues. Entendamos la distribución al interior como la aceptación de lo que estás haciendo y decir esto está... O sea, como tú, ¿qué sinopsis das de Nocturno Canon, pues? ¿Qué sinopsis doy yo de Nocturno Canon? Pues por la cuestión de que es el segundo trabajo publicado, Mi explicación sinopsis es que después de haber leído... Cuidado, la sinopsis no es fácil de hacer, ¿eh? Ah, ¿no? Cuidado. La sinopsis sí. Sí. La sinopsis no. La sinopsis no. Ah, bueno. Entonces, después de haber cruzado el umbral del abismo, ¿no? Después de haber hecho esa lectura, se llega... Esta sinopsis ya está siendo rara, ¿eh? A encontrar con estas seis voces, que son seis textos en canon, ¿no? Y es un nocturno canon porque ya... O sea, pero tú me estás diciendo que si yo leo el umbral del abismo, cuando termine de leer el umbral del abismo como unidad conceptual, ¿no? Poética. Claro. Yo voy a sentir como un hambre así, intelectual o espiritual de encontrar nocturno canon. No te va a dar hambre. O resuelve... No, o... yo creo que después de haber dado ese paso, lo que te vas a encontrar es en otro sitio que te va... A mostrar una perspectiva diferente de la cuestión... Es que a mí eso es lo que me cuesta mucho trabajo entender de los editores independientes a veces. O sea, que no ven sus obras muchas veces como sucesos aislados, sino que hay una ambición de continuismo que a mí me cuesta mucho trabajo entender. Porque cuando yo me siento a leer, ¿no? O cuando yo me pongo a leer en el camión, o en general cuando leo, difícilmente leo con la intención de que el texto me transforme profundamente por dentro. O sea, sí practico la lectura como una actividad más bien superficial, en la que me siento y leo por entretenimiento. O sea, como la gente ve tele, pues, ¿no? O sea, yo puedo sentarme a leer y ya, sin que haya una actividad... O sea, como de la misma forma que ves La Hora en América, ¿no? Puedo leer a Rambo. Y creo que la mayoría de los lectores que consumen... digamos... Literatura. Un mayor arte. Volumen de texto... Ajá. Generalmente leen con esa misma intención sacrílega que con la perspectiva como gloriosa de la lectura a la que estamos acostumbrados por la influencia de los intelectuales, ¿no? Que es que decir leer te va a dar intelecto, pues no. Es que la banda se alucina, o sea, como... ¿Sí? Ah, órale. No, y los autores independientes creen que te están dando un mensaje, pues... O sea, a la hora de la construcción, yo pensé que a la hora de la lectura. Es que también pues, a la hora de la lectura uno tiene que hacer como ese reflejo con la intención del constructor. Pues. Sí, yo creo que sí hay esa parte. La otra también, precisamente por ser independiente, ya desde ahí jamás tendrías que despegar la tierra de los pies. Porque... Está chingón eso, ¿eh? Despegar la tierra de los pies, no los pies de la tierra. No. O sea, como si tuviéramos la capacidad de, en vez de brincar, ¿no? Patear la tierra hacia sí. la dirección opuesta sí, a la que estamos. Sí, por supuesto. Está chingón. Es que esa es la idea, ¿no? O sea, como editor, escritor independiente, tienes que aprender eso. Y que la verdad, aquellos que creen que ya despegaron los pies, más bien que ya despegaron la tierra de los pies, es como, ¿a dónde vas? O sea, estás aquí, eres local... la gente que te compra tampoco todos te leen porque preguntas críticas o opiniones y tampoco te dicen nada. Relees tus textos y para ti en algún momento dices, pues está bien o está mal, pero igual ya salió. Porque no, yo no he visto escritores y editores independientes que realmente hagan una reedición. O sea, solamente son reimpresiones en este caso. Pero una reedición como tal, yo creo que no. Y eso quizá por la cuestión de costo, por la parte económica y por la cuestión de costo de experiencia y tiempo, ¿no? ¿Y qué onda con esos textos del mundo como independiente de la literatura que luego se vuelven en clásicos? ¿Cómo? No sé. Solo se me ocurre como por el de Pobrecito Señor X. Pobrecito Señor X. Sí, que ahí por ejemplo sería sacar nuestra tabla de alcance de independentismo de las publicaciones. Claro. Para poder decir, es que ya después de que vendió tantas. Esto pasó como independiente. Y claro, estructuralmente el objeto como libro pasó de estas características de independiente a estas de maquila en mayor proporción. Pues hay quien ahí todavía con un chingo de tierra en los pies te va a decir, no, el otro ya no es independiente. Exacto. Sí, ¿eh? Entonces, por eso, decir un clásico de la literatura independiente, pues, ¿quién? Es muy extraño, pues. ¿No? O sea, por eso es que en otro tipo de espacios se habla de obras de nicho. ¿Y sabes también por qué la otra? Y esta ya es así como fulminante. Sí, es así como el marrazo en la base del cerebro de tu premisa. El martillazo que sacudirá la recámara vacía del revólver léxico que está hecho tu boca. ¡Bang! Porque luego el escritor y el editor independiente se siente en contra. Se siente esa espinita que te va a salir en el cereal de la mañana, ¿no? Esa cosa que suena como a descripción del programa de Garfield de lo de el chicle que se queda pegado en tu cabello. La cáscara de plátano claro que pisas, ajá. O sea, toda esa contraposición de la cuestión cultural grandota, de las y ediciones y impresiones grandes y los eventos magníficos y la cuestión ultra comercial. O sea, ¿estás tratando de decirme que Poncho no nos quiere llevar al estrellato? Bueno, él dice que ya somos estrellas. Ajá. Aproximadamente vamos a estar transmitiendo la Universidad de Veracruz. Pambazos. Este es un anuncio que nos hace Poncho sobre su honor el 3 de junio en Bolovanes de Jaiba. ¿What? Pambacitos del Pastor. Tamales de frijol y libros independientes. Están en el mismo contexto. Es que está chido la idea porque, o sea, todas estas son comidas con las que después vas a ocupar servilletas. Sí, sí. Y entonces ahí te encuentras una publicación independiente y dices, o sea, me la regaló y firmada. ¿Qué? Y la neta no la voy a leer nunca. Yo creo que ese puede ser un buen parámetro para entender dónde está el límite de la editorial independiente. Sí. Si se trata de un libro que puedes leer con las manos sucias, entonces es una edición independiente. Si es un libro que no puedes leer con las manos sucias, no lo es, pues. O sea, generalmente se reviste de un prestigio a ciertos autores o ciertas editoriales que provocan que los consumidores no estén dispuestos a faltar el respeto del libro. ¿Habrá libro que después de leerlo te sientas con las manos limpias? Yo creo que sí, ¿no? O sea, pues por eso existen los textos sagrados, ¿no? Yo creo que es así la de las yo creo que está siendo intolerante. Yo creo que está siendo intolerante. De las respuestas, yo creo que no voy a tolerar no tenía casilla, xenofobia. ¿No? Definitivamente los textos sagrados son todos ciertos dentro del contexto cultural en el que se reproducen. Yo pues paso de tu racismo encubierto. Yes, okay. Entonces, si es así, sagrado me parece un texto independiente, ¿no? Exacto. Porque eso sería chingón, ¿no? Pensar en editoriales independientes que publiquen la Biblia, en editoriales independientes que publiquen sus traducciones del Corán. Sería interesante ver la reacción del comprador, iba a decir del público, bueno, sí, público en general y compradores, ¿no? Que digan, eso es una edición cartonera del Islam. A ¿no? la verga, ¿no? Y está hecho con las cubiertas de cartón de... Es un Corán para leer con las manos sucias, ¿no? Ajá, la portada y la contraportada de cartón están hechas con la caja de un vibrador, ¿no? Entonces, aquí tienes el Corán. Disfruta. Está chingón eso, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Una Torá, ¿no? Con pastas de pizza, ¿no? La pizza traía tocino. ¡Oh! ¡Uf! Tocino. Pero champiñones, también tiene champiñones. No olvides los champiñones. Hace unos minutos que pasamos del tiempo límite. Empezamos tarde, dice el Poncho. Siempre soy injusto, les doy más tiempo. Y además el Poncho siempre es injusto y nos da más tiempo. Sí, pero eso es creo porque tenemos los libros, ¿no? Sí, no, y bien. Porque, o sea, también dentro de nuestro pinche perspectiva delictiva, ¿no? Sí. Sí, sí, exactamente. Sí, de hecho, yo creo que la cuestión de distribuirlo por librerías o en las lecturas, a mí en lo personal y que lo comento, porque no habías preguntado, pero ya lo habías preguntado. Sí, quiero saber cómo te relacionas con tus lectores. Ajá, es que esa es la cosa. A mí me llama la atención el no pensar... O sea, ¿tú quién quieres que te lea, güey? Así como... A mí me llama la atención el no pensar en una impresión de gran escala, porque la experiencia... Es que es eso, es una adicción también esa parte, ¿no? A esa experiencia de poder hablar con tu futuro lector o tu lector en potencia que está adquiriendo tu libro en ese momento. Digo en potencia porque realmente... como todos los libros que todas las personas en algún momento llegamos a adquirir, también son para ser arrumbados, ¿no? O para ser circulados por otro espacio en donde quizá jamás lo vuelvas a ver, ¿no? En el peor de los casos, para que un pinche lector voyerista, ¿no?, se entere de tu vida, ¿no?, y de tu condición psíquica. Sí, por supuesto. Entonces, también esa parte de entregarlos de forma directa te da la oportunidad de platicar un poco con la persona... No necesariamente de tu libro, a menos de que te lo pregunte, por supuesto, porque pues, si ya hiciste lectura o le vendiste el libro, probablemente ya le hiciste una pequeña sinopsis de lo que se pueden, de lo que tú como autor crees que se pueda topar, ¿no? Además, en ese tipo de lecturas a veces hay gente que se puede sentir intimidada teniendo que hablar de literatura, pues. Sí. Y resulta mucho más, o resulta menos anticlimático, ¿no?, tener una conversación sobre la comida de la librería o sobre lo bueno que está el café, antes que hablar necesariamente del texto con el autor, ¿no? Sí. A quien también generalmente se le ve como alguien que está trascendiendo a su medio, ¿no?, y luchando por hacer escuchar su voz. Que por esa parte yo siempre he tenido la idea de que sí me parece... que tiene bastantes años la literatura siendo denigrada a estar mendigando un espacio sí. de promoción, que es como, ¿qué onda literatura? ¿Qué te pasó? ¿No? O sea, ya estás buscando el espacio en un bar, estás buscando yo creo el que espacio sí fue en un lugar de alitas, te vas a un pichi disque centro cultural colectivo, o sea, todas esa clase de cosas que si son expresiones que nos contamos, que lo de hablar y que bailo y que digo pendejadas y me pongo pedo y luego, no, pero ese sí era mi poema y oye, lo estoy vendiendo en tanto, no, pero te lo truequeo porque creo en el trueque, estas cosas como de, a ver, o sea, sí, díganme que muy, que muy clásico, que muy estúpido, que muy purista, pero... Sí. Díganselo, ¿eh? Sí. O sea, acuérdense vengan, de esto. Vengan ahorita cuando mismo. Vean a Irá, recuérdenle que es un pinche clasicista. Y la sangre viva. Entonces, por esa parte es que... Pues sí ha sido... Trae filero. Siempre. Y ojalá no fuera la lengua, ¿no? Pura bala fría. Siempre. Entonces, creo que sí ha... durante muchos años últimamente ha sido denigrada la literatura... A hacer esa clase de intento de promoción, digo intento, porque no estás fomentando nada. Yo creo que de cara al consumo de material artístico, está en el lugar que le corresponde la literatura, pues. O sea, yo sigo creyendo que la literatura es como uno de los mejores medios, porque es uno de los medios que le permite mayor libertad interpretativa al consumidor. Pero sí creo de la misma manera que los escritores y escritoras que pueden tender más a la sensibilidad pop y al éxito literario están trabajando, por ejemplo, en el mundo de la televisión o del cine, ¿no? O sea, creo que como los escritores de los que nos vamos a acordar de nuestros tiempos, pues, o los escritores que van a salir después en las bibliografías de la época, serán más los escritores de los dramas de cine, los escritores de los dramas de series de televisión, que creo que es un universo donde la escritura, en términos de guión, está teniendo muchísimo más éxito que la escritura como tal de narrativa o de poética. Que por esa parte me gusta pensar y me llama la atención cómo en cuestión de palabras hay más... O sea, quiero decir, ¿tú crees que Goethe estaría como tratando de editar un libro en este momento o que Goethe estaría tratando de hacer llegar sus obras a un medio audiovisual? Probablemente se habría tenido que adaptar. Yo creo que es un poco de retrasado seguir en el papel. Adaptado, adaptándose precisamente para... utilizando las posibilidades que estos nuevos medios le puedan dar, ¿no? Claro, o sea, quizás un espíritu así de clásico saltaría al teatro. Ajá, exacto. Y en este caso, y mi otro comentario es que me llama la atención y me gusta pensar que el retorno que tiene una persona a exponerse a un texto que a otro tipo de expresiones artísticas. O sea, eso es muy interesante. Porque... Es muy interesante. Porque alguien, Es que no es lo mismo ver una película dos veces que leer un libro dos veces. Exactamente. Justo eso. O sea, si una persona ve un cuadro, ¿no? Y dice, ah, es que yo vi este cuadro en vivo. Sí, y también lo puedes volver a ver por internet. Pero no sé, o sea, quiero decir, juzgando una obra por su capacidad de transmitir... O sea, yo siento que cuando veo una película, a lo mejor no me logra transmitir el 100% de la intención, ¿no? Quiero decir, ninguna obra jamás en la historia, pues, ¿no? Pero digamos que me transmite el 60, ¿no? Y que luego a mi segunda lectura puedo enfocarme en los detalles que no atendí de manera correcta y a lo mejor me transmite el 30 más, ¿no? Sí. Siento que con las obras literarias generalmente nos transmiten el 20 o 10% de lo que se nos puede transmitir, ¿no? Si tenemos la suerte y la atención. Y la atención, y sobre todo porque la literatura no está necesariamente cargada de cosas que aprender, pues, ¿no? Sino en su noción de entretenimiento. Tiene su parte lúdica siempre, sí. Creo que el cine es un arte que también ahorita ya está en un esplendor de mayor gloria que la literatura. Quiero decir, las historias que trascienden como la vida humana y nuestra concepción de lo moderno se presentan más a través de los medios audiovisuales que a través del papel. Que también tiene su parte estructural desde un guión en donde hay... Exacto, eso es a lo que voy. Allí podrá brincar a donde quiera el cine... Pues hay cosas que siguen siendo escritas. Así es. Y que se necesita ese literal guión para mantener el hilo en la construcción de toda la cuestión audiovisual, ¿no? Sí, creo que depende de condiciones superestructurales. O sea, sí. De la misma manera que, por ejemplo, en las ciencias sociales o formales, las que sean, ¿no? Y no sé, por ejemplo, en los deportes, son todas las cosas, ¿no? Que hacemos, se ha tendido a la multidisciplinariedad. Creo que pasa lo mismo con el arte, pues. O sea, de repente creo que son más exitosos los colectivos y los grupos de artistas que trabajan en equipo que los esfuerzos particulares que puede llevar a cabo una persona. O sea, no, nunca pienso en un cineasta como un güey solo, pero siempre pienso en un escritor como un güey solo. Si conozco un cineasta que trabaja solo, generalmente creo que no trabaja. Si conozco a un editor que trabaja solo, no generalmente pienso que trabaja de más, ¿no? Sí. Eso es verdad. O sea, está agotado todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pierden el... Pobrecitos, ¿verdad? Sí. ¿Te imaginas si tuvieran un trabajo de obrero? Deberíamos de lavarles más seguido los pies. Es que hay güeyes muy patones. Bueno. Y yo no tengo la lengua tan larga. No, y luego... Aparte, ¿qué tal que amanece muy, muy temprano? ¿A ti qué te sudan más, los huevos o las patas? Bueno, a mí en lo particular... A mí me sudan... Bueno. A mí en lo particular, la frontera... Tenemos las glándulas. Bueno, a mí en lo particular, yo creo que esa frontera en el que me doy cuenta... La frontera entre los pies y los huevos, ¿no? Sí, sí. Te cuelgan bastante. Sí. Te cuelgan bastante. O sea, uf. Vamos a hacer un debate, por el exceso de trabajo de las glándulas sudoríparas sí. En un elefante, por supuesto, ¿no? ¿Con el qué? El muso. Vamos a cerrar con El Muso del Personal. Sí. Que yo siento que es como una especie de cover de Venus as a Boy de Björk. A mí en lo particular, aquí sí voy a discernir completamente sobre el gusto que pueda tener una persona en la música que hace esta chica llamada Björk. Yo no lo comparto, no estoy diciendo que sea mala, a mí en lo particular me parece que no trata de sobreofrecer algo que no tiene. Yo creo que esa es la idea de las artes, engañar al público. Y creo que por esa cuestión creo que quiere mantener su imagen de independiente cuando ya está demasiado rebasada por su propia imagen, ¿no? Entonces, pues ha sido... La artista número uno, ¿no? Sí, para ella misma lo es y para mucha gente también. Solo seguida por Lady Gaga. Sí, sí, sí, la sigue. Sí, soy en sus pasos. Solo seguida. Solo seguida. Entonces, bueno, esta es la segunda sección, o esta fue la segunda sección de... Tenemos los libros que se llama... Libros que hablan de libros. Para el siguiente programa, ¿vuelve el trap? El trapeador. Sí, sí, claro. Sí, claro. Para el siguiente programa, ¿vuelve el trap? ¿Tenemos trap? Tenemos trap. ¿Trap en la casa? Trap en la casa. Y nada, ya vamos a ir a escuchar el muso. El muso. El muso del personal. Bueno, pues esto fue... Tenemos los libros número 14... todos los miércoles transmitimos en vivo por radiocartón.com. Ey, pero todos los miércoles. Sí, todos. O sea, quiere ser jueves, pero no le permitimos ser jueves todavía, porque los miércoles se transmite desde las 8 p.m. por radiocartón.com. Tenemos los libros. Hasta más o menos, ¿qué, 9:15? Sí, hasta que las glándulas de Poncho no lo permitan. Así es, generalmente. Glándulas. Y a las 4 los días sábados. Sí, hay una retransmisión. Para que tenga tiempo de ir a misa de 6, su programa a las 4 empieza su comulgar y posteriormente pues se va a seguir con sus actividades sabatinas, ¿no? Claro. Que sabemos, o sea, quiero decir, es importante el hecho de que lo transmitamos en sabat. Vamos a caer realmente a textos sagrados. No, es que no lo estamos ni pensando. No, muy bien, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles por radiocartón.com. Eso fue Tenemos los libros. Gracias, Pavel. Gracias, Poncho. Espérenlo. Gracias a ustedes. Vuelve el trap a la casa. También vuelve la nueva sección de Tenemos los libros llamada Elefantes en la habitación. Entonces, buenas noches y pues, título autorreferencial, metatextual. Pásenla muy bien. A uno de los multiversos del programa. ¡Hey, familia! ¡Tartón dedicado a todos los opositores tapatíos y amable público que lo acompaña! Quiero ser claqueta de tu filmación.